Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a hablar de una actriz argentina que se llamó Rosa Rosén. Rosa Rosén fue una actriz argentina de teatro, radioteatro, cine y televisión, hija de madre rusa y de padre alemán, que nació en la ciudad de Buenos Aires el 28 de agosto de 1916 y se crió en el barrio de Boedo, donde pasó su infancia y adolescencia. Desde pequeña se sintió atraída por la interpretación, hecho que advirtió su maestra de segundo grado y se lo aconsejó a su madre. Y fue así que, siendo muy niña, ingresó a la escuela de Angelina Pagano y estudió junto a Marco Zucker, a Irma Córdoba y Ángel Magaña, que años después serían elogiadas figuras del espectáculo. Bajo la tutela de Angelina Pagano, no solo tomó clases de actuación, sino que también estudió danza clásica, canto y música, lo que le permitió a los 14 años ingresar a la Escuela Nacional de Arte Dramático. Debutó en 1933 en la compañía de Luis Arata con El gorro de cascabeles de Luigi Pirandello como joven damita, cosechando buenas críticas y también el reconocimiento de Luigi Pirandello, que casualmente se encontraba de visita en nuestro país. En el año 1935 trabajó en la obra Boîte Rusa con la compañía de Pierina D'Alessi y José Olarra, llegando a exitosas 350 representaciones. Por el año 1936, fue contratada por la Compañía Nacional de Comedias del Uruguay como primera actriz joven junto a figuras como Tita Merelo y Santiago Arrieta. Un año después ingresó a la compañía de Paulina Singerman, actuando en La Fierecilla Domada junto a Esteban Serrador, quien se convirtió en su gran amigo. Paralelamente a su actividad teatral, Rosa Rosén se convirtió en una de las grandes estrellas de la época dorada del radioteatro. Una de las obras de mayor éxito fue El Conde de Montecristo junto a Narciso Ibáñez Menta por Radio El Mundo. En el ciclo de radioteatro Lever, protagonizó en 1943 Ana Karenina. En 1947 obtuvo otro éxito con la adaptación del clásico argentino La Guerra Gaucha en el ciclo de radioteatro Lux, y en los años 50 realizó Historia de una mala mujer y Ana y el Rey de Siam por Radio Belgrano. Y esterilizó Mujercita en el radioteatro de las estrellas de Radio Splendid, y al año siguiente realizó La Escalera de Caracol para el ciclo Palmolive de Radio El Mundo. En 1933, con el nacimiento del cine sonoro en la Argentina, Rosa Rosén debutó junto a Luis Andrini en El Hijo de Papá, y luego filmó La Fuga, dirigida por Luis Aslaski, y en 1938 Leopoldo Torres Ríos la convoca para actuar en La Estancia del Gaucho Cruz, junto al galán de esa época, José Gola y Francisco Álvarez, que se estrenó el 27 de julio del año 1938. Rosa Rosén filmó un total de 19 películas, de las cuales podemos destacarle El Sobre Todo de Céspedes, con Tito Luciardo, Una Vez en la Vida, junto a Libertad Lamarque, Capitán Veneno, con Luis Andrini, Cuando la Primavera se Equivoca, con Elisa Cristian Galvet y Juan José Míguez, Delirio, con Arturo García Burr, De Padre Desconocido, con Enrique Muño, La Campana Nueva, con Pedrito Quartucci, Deshonra, junto a Fanny Navarro, Tita Merelo y Mecha Ortiz, El Protegido, dirigida por Leopoldo Torres Nilsson, y El Hombre de la Deuda Externa, junto a Héctor Alterio. En televisión comenzó prácticamente desde sus comienzos, en 1954, protagonizando grandes obras del Teatro Universal, tanto en Canal 7 como en el Canal 9, desde su inauguración, y en 1960, el ciclo El Teatro de Rosa Rosén. Encabezó grandes ciclos protagonizando grandes piezas teatrales como La vida que te di, La dama de las camelias, El abanico de Lady Windermere, Honrarás a tu madre, A la sombra del hombre, en Canal 7, en Canal 9 y en Canal 13. Y posteriormente intervino en los ciclos Alta Comedia y en 1994 realizó su último trabajo televisivo en Marco el Candidato junto a Rodolfo Bebán y se retiró. Rosa Rosen falleció en la ciudad de Buenos Aires el 10 de julio del año 2004, víctima de neumonía a la edad de 87 años. Dejando el recuerdo imborrable entre quienes la conocieron de un talento y una voz única, y por sobre todas las cosas, el de un ser humano maravilloso. Y este martes pasado se cumplieron 14 años de su deceso. Esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando en el día de hoy a Rosa Rosen.